hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di me ha llenado tu interior, por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí que en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor, que un día se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora está. Atención, antes de subir al tren, permita el paso de los pasajeros que bajan. Colabore con un mejor viaje para todos. Estación Recreo. Estación Portales.